Sí. Bueno, buen día. Bueno, buen día, esté muy bien. Estamos recibiendo la visita de nuestro ex colega, el doctor Omar Estudicó, que fue intendente de Azul, actualmente es diputado de la Nación. Y bueno, ha venido a visitarme para comentarme algunas cuestiones que le hemos planteado oportunamente, y desde luego después hemos charlado de cuestiones hacia el futuro y también un poco de política. De manera entonces, bueno, que quedamos a disposición. Yo fundamentalmente que estoy dispuesto a responder las preguntas, pero que también pueda responder el diputado Duclos. Intendente, yo tengo entendido que usted le había comentado algunas tratativas a hacer la Ruta 51, creo que algo así, sí, ¿no? Sí, y fundamentalmente en sus condiciones de diputado nacional le hemos estado pidiendo que presentase proyectos de declaraciones ante el Congreso de la Nación vinculado con la necesidad de la construcción de la autovía. Y ustedes ven que cada vez más necesaria, la prueba del accidente hace un instante lo pone de manifiesto. Es algo que seguramente no se logra de un día para otro, pero tenemos que ir insistiendo permanentemente. Bueno, en ese sentido el diputado ha presentado un proyecto. Luego también estaba vinculado con que el ANSES otorgara fondos para comprar terrenos para procrear. Felizmente el diputado presentó el proyecto. Felizmente ustedes saben que ya el tema está medianamente está encaminado, porque está encaminado. Está encaminado. Así que bueno, eso con relación a lo que pasó con anterioridad, y bueno, y vamos a seguir, le hemos ido planteando esta inquietud. Otra de las inquietudes que le hemos transmitido al diputado es que la planteó ante la Cámara para que algunos ministros del gobierno nacional tengan un trato igualitario con los intendentes del arco opositor. Porque recién hablábamos, y eso después puede dar testimonio el diputado Duclos, en el informe que hace hacer el jefe de gabinete de ministros, el contador Capitanich, el informe que presenta son todas comunas en la provincia de Buenos Aires, oficialistas, en su mayoría. Bueno, entonces que nosotros no pretendemos que no den ni más ni menos, sino simplemente un trato igualitario en lo que hace fundamentalmente en el sector de obras públicas, ¿no? Alguna cosa por ahí puntual sale, pero es producto de mucho trabajo, y a veces cuando no se enteran, digamos, los referentes locales, que por ahí entorpecen alguna gestión. Pero en el caso de nosotros, así como debido, se ha reunido, por ejemplo, con los intendentes siempre oficialistas. No vendría mal una reunión con los intendentes del arco opositor, aunque sea para decirnos que no nos van a dar nada. Esto no se va a lograr. No, bueno, pero no importa, pero siempre vamos a seguir insistiendo. ¿Cómo le va, Duclos? Muy bien, buenos días, y la verdad que es un gran gusto encontrarme con Carlos Gorosito, y gracias a la gentileza de ustedes tener la posibilidad de comunicarme con la comunidad de Saladillo y de toda la región. Como bien señalaba el intendente, hemos estado conversando sobre preocupaciones que charlamos allá por el mes de febrero. Nos encontramos donde justamente estaba muy latente la preocupación sobre los recursos para poder comprar lotes y de esa manera palanquear el programa Procrear de construcción de viviendas, que ahora se le ha sumado otra preocupación que yo le he planteado ayer al jefe de gabinete, que es actualizar el monto de los créditos. Ustedes saben que con el impacto de la inflación, los créditos hoy no están alcanzando para cumplir la meta de construir la vivienda. Entonces, ayer Capitanich nos dice, nosotros estamos tratando de lograr un acuerdo entre los distintos actores de la actividad de la construcción para cuidar los precios, también la construcción. Bueno, ojalá tengan éxito, pero lo cierto es que ya se ha registrado un aumento muy importante, y la respuesta eficaz que hay que dar es actualizar el monto de los créditos. Esperemos que esto lo... El problema es que si se actualiza el monto de los créditos, se actualiza la cuota también. Claro, pero de todas maneras, creo que la inflación va empujando también los salarios, va empujando todas las variables de la economía. Entonces, esperemos que se actualice. En realidad, hablando de los impactos de la inflación, ayer le planteábamos otras preocupaciones también al jefe de gabinete, que tiene que ver con el impacto que están sufriendo especialmente los sectores más débiles, la pérdida de poder adquisitivo, concretamente jubilados y pensionados. Ustedes saben que hay una ley que establece la frecuencia y la modalidad de actualización de las jubilaciones, y en ese marco la Presidenta anunció una actualización de poco más del 11% a partir del mes de marzo, pero ese 11% ya se lo comió la inflación en el primer trimestre. La inflación oficial ya muestra que neutralizó ese aumento. Entonces, le planteamos la necesidad, teniendo en cuenta que estamos ante una situación excepcional, porque cuando se proyectó el presupuesto, cuando se estimaron las variables para este año, no se previó la devaluación que se dio en el mes de enero. Entonces, le hemos pedido un aporte extraordinario para compensar esa pérdida de poder adquisitivo. Del mismo modo que la actualización del mínimo no imponible en ganancia, del mismo modo que la necesidad de actualizar la asignación universal por hijo. Bueno, ayer no tuvimos respuesta satisfactoria, pero esperemos que el mensaje haya llegado y que próximamente el gobierno tenga una reacción favorable en estos temas. Y justamente el otro tema que señalaba el intendente, que yo le un poco esta visita es haciéndole una devolución de las preocupaciones que él me había planteado y le he traído los proyectos que presenté en su momento. El otro tema tiene que ver con la autovía. Uno cuando transita la 205 ve que cada vez está más cargada, que está saturada y que hace falta avanzar en incorporar otro carril por cada mano de circulación. Nosotros tenemos la misma situación con la ruta 3, que también está en una situación muy de mucha inseguridad vial, ¿no? Tenemos semanalmente accidentes que hay que avanzar en ir acompañando el crecimiento del parque automotor con infraestructura. Así que esperemos que esto también sea escuchado por el Poder Ejecutivo. Y en lo que hace al tratamiento igualitario que debería ser en un país federal para todos los gobernadores y todos los intendentes, tenemos la preocupación compartida que charlábamos con Carlos Golosito sobre la discriminación que lleva adelante el Gobierno Nacional. En un programa concreto donde yo he puesto una especial mirada, que es el programa conocido como Más Cerca, Más Municipio, que lleva adelante el ministro Devido, ha firmado convenios solamente con gobiernos locales oficialistas. Y esto, ayer he recibido la prueba de esa discriminación, porque le anticipamos por escrito las preguntas al jefe de gabinete y nos contesta también por escrito, esta es la metodología previo a la sesión. Y cuando veo el listado de los municipios, yo allí le preguntaba cuáles eran los criterios de distribución de esos fondos y cuánto se había invertido y en qué lugares se había invertido. Cuando me manda el listado de los municipios de la provincia donde se está llevando adelante este programa, no encontramos uno de la oposición. Entonces, me parece que ha llegado la hora de recuperar el federalismo para las provincias y los municipios en todos los rincones del país. Viven argentinos que son contribuyentes y que son ciudadanos y por lo tanto tienen los mismos derechos que cualquier otro compatriota, más allá de quien gobierna a nivel local. Ahora, ¿hay plata para ahora realmente? O... Bueno, ahora se está frenando muchísimo. Yo creo que en realidad las reuniones que mantiene Devido son más de contención política que de otra cosa. Me parece que el oficialismo está en una etapa de pérdida de apoyo permanente. Y la desesperación de contener a los gobernadores y a los intendentes Devido permanentemente está prometiéndoles obras. Pero me parece que hacia adelante, porque ahora estamos en un ciclo ya, en un final de ciclo de este gobierno, lo importante es que proyectando lo que debe ser el cambio y un futuro gobierno, queremos un gobierno, y esto también es lo que compartimos con Carlos respecto a los desafíos políticos que tenemos hacia el futuro, de cómo generamos una alternativa de un país que sea plenamente democrático, que sea federal, que avance con seriedad hacia un desarrollo económico con equidad. Y en el federalismo lo que necesitamos es que los fondos fluyan a las provincias y a los municipios de manera automática y que no dependa de la decisión discrecional del poder central, contribuyendo a un clientelismo político, premiando a intendentes o gobernadores según se alinean con un proyecto político. Hacia adelante tenemos que garantizar un federalismo pleno. Y hablando del proyecto político, ¿van a estar juntos? Sí, vamos a estar compartiendo el gran frente que se va a lanzar el próximo ahora en abril, 22. Si Dios quiere, el próximo 22 se lanza el frente, se está definiendo finalmente cuál va a ser el nombre, tal vez sea Frente Amplio UNEN, que va a congregar a todas las fuerzas progresistas del país. Un anhelo compartido por el cual venimos luchando desde hace tiempo, y como todo proceso de construcción política tiene un tiempo de maduración. Bueno, ha llegado el tiempo en que hemos podido lograr la voluntad política de un conjunto de partidos que vamos a integrar este frente, con experiencias ya en elecciones anteriores, ¿no? En la última, en la provincia de Buenos Aires, ya teníamos conformado el frente, en Capital Federal, en algunos lugares con distintas denominaciones, pero ahora se conforma a nivel nacional y tenemos la gran expectativa, y vamos a poner todo nuestro empeño en que sea una herramienta eficaz para representar la voluntad de cambio que vemos cada vez más creciente en la población. Nosotros creemos que la responsabilidad que tenemos es ofrecerle una alternativa. Toda la gente que está cansada ya de este gobierno, que le preocupa, lo recién hablábamos, de la inflación, del estancamiento de la economía, de la inseguridad, que es otro de los grandes dramas que hoy tenemos, y la única respuesta del gobierno es eludir responsabilidades, es tratar de tirarle la pelota a las provincias o a los municipios, en lugar de decir el Estado Nacional tiene que tener la capacidad de fijar una política y articular. Por supuesto que hay responsabilidad de las provincias también, las policías son provinciales, hay justicia provincial, hay servicios penitenciarios, pero el gobierno nacional tiene que articular, especialmente cuando entra a jugar el crimen organizado, el narcotráfico, que es una cuestión de interés federal. Entonces, vemos que hay un agotamiento de la capacidad de superar los problemas por parte de este gobierno. Entonces, para todos los que quieren cambiar, nuestra responsabilidad es ofrecer un espacio atractivo que tenga no solo competitividad electoral, sino capacidad de transformar y resolver los problemas pendientes que van a quedar, que son muchos. Así que en esto vamos a estar trabajando en los próximos tiempos. ¿Y Duclo, lo personal, qué va a hacer? Yo voy a contribuir a este... No me responda, es decir, No. ¿Va a volver a ser candidato intendente o no? No, yo creo que la etapa en el municipio... Ya la cumplí en su momento. Para mí ha sido un gran honor y realmente una experiencia. A mí la gestión ejecutiva me gusta mucho. Estoy muy entusiasmado y trabajando mucho en el Congreso, y estoy decidido a contribuir a un proyecto provincial, que creo que dentro de este armado del Frente, quienes somos bonaerenses tenemos una especial responsabilidad de generar un proyecto fuerte para transformar la provincia de Buenos Aires. La provincia postergada, paradójicamente somos la provincia más importante en distintos aspectos del país, sin embargo es una de las provincias con peores indicadores en varias cuestiones, ¿no? Y un agotamiento de este modelo de gestión del justicialismo en sus distintas versiones, ¿no? Tengamos en cuenta que esta provincia es gobernada por el justicialismo desde el año 87, y los problemas se van agravando. Si hoy quisiéramos hacer un paneo de la realidad provincial y encontrar algún área donde digamos, bueno, acá hay una política acertada, hay una transformación, se ha resuelto un problema, no lo encontramos. Por el contrario, vemos que hay un deterioro en la calidad educativa, daría para hablar mucho sobre este tema, se ha resuelto una etapa del conflicto docente, pero me parece que hay que terminar de completar lo que es el bienestar docente como plataforma para trabajar en revisar contenidos curriculares, estrategias pedagógicas, buscar renovar la escuela, especialmente lo que es la escuela secundaria, que hoy expulsa a muchos chicos. Hoy un 50% de los chicos están terminando la escuela secundaria, y esto genera una mayor brecha de desigualdad hacia adelante. Pero los problemas los vemos en seguridad, los vemos en infraestructura, los vemos en la falta de un proyecto productivo claro. La provincia necesita de una propuesta, no solamente que nos organicemos para ganar la elección. Queremos llegar a la elección con un programa de gobierno que sea claramente transformador y con equipos que permitan soñar con un gobierno distinto en la provincia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.